Gracias, gobernador, porque en un año, tan solo en un año, con sus acciones y la determinación con la que ha apoyado a nuestra institución, ha dejado una huella imborrable en casi 600 estudiantes y en todo el personal que aquí laboramos. Cada vez que una gestión se concreta, cada vez que un compromiso se cumple, cada mes que nuestros estudiantes reciben su beca de transporte, cada noche en la que nuestros alumnos duermen cómodos, tranquilos y seguros en el internado escolar, cada vez que se les otorga el alimento mientras están en nuestra instancia, cada vez que un trabajador se enferma y puede acudir al ISSSTE porque ya tiene sus prestaciones laborales, resuena fuerte y claro esas palabras que escuchamos un día. La normal la vamos a dejar como un legado de mi gobierno. Le haremos justicia al ENEF. Esas palabras dijo, señor gobernador, y las tenemos muy presentes y nos sentimos muy orgullosos que usted sea normalista y que sea nuestro aliado, que sea nuestro amigo.